voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado. Me marcho más feliz llevando tu calor, el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré.